Hola, buenas tardes a todos y a todas, a una nueva edición de La Isla de Encanta. Hoy es la número 333 y abrimos con una nueva edición de El Desván. Come here, ladies and you gentlemen, and listen to my song. I'll sing it to you right, but you might think it's wrong. Just a little glimpse of a story I'll tell about an East Coast city that y'all know well. It's hard times in a city living down in New York town. Oh, New York City is a friendly old town. From Washington Heights to Harlem on down, there's a mighty many people a milling all around. They'll kick you when you're up and knock you when you're down. It's hard times in the city, living down in New York town. It's a mighty long ways from the Golden Gate to Rockefeller Plaza on the Empire State. Mr. Rockefeller sits up as high as a bird. Oh, Mr. Empire never says a word. It's hard times from the country, living down in New York town. Well, it's up in the morning trying to find a job of work. Stand in one place till your feet begin to hurt. If you got a lot of money, you can make yourself marry. If you only got a nickel, it's a Staten Island ferry. And it's hard times in the city, living down in New York town. Mr. Hudson come a-sailing down the stream, and old Mr. Minuet paid for his dream. Bought your city on a one-way track. If I had my way, I'd sell it right back. And it's hard times in the city, living down in New York town. I'll take all the smog in California, and every bit of dust in the Oklahoma plains, and the dirt in the caves of the Rocky Mountain mines. It's all much cleaner than the New York kind, and it's hard times in the city, living down in New York town. So all you newsy people spreading news around, you've listened to my story, you've listened to my song, you can stamp on my name, you can try and get me beat. When I leave New York, I'll be standing on my feet in hard times in the city, living down in New York town. Pues casi nos pilla el toro, majetes. Estamos aquí pegando la hebra, hablando a propósito pues, de esta canción de Bob Dylan que hoy sirve para abrir nuestro programa número 333. Sed bienvenidos a la Isla de Encanta. Recibid pues, un fuerte y cálido abrazo de David. Buenas tardes, Majo. Buenas tardes. Y de un servidor, de César, que hoy te vamos a acompañar durante los 60 minutos preceptivos. Ya sabes que La Isla de Encanta se emite todas las semanas de 3 a 4 a través del 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo. Los miércoles por la tarde también nos podéis escuchar, sintonizar a través del 92.9 de la FM, la sintonía de BFM Radio, y luego los fines de semana hay repeticiones a partir de las 6 de la tarde en ambas emisoras. Que no llegáis a tiempo de ninguna o que sois más bien baguetes y preferís escuchar la radio cuando os pete, pues podéis hacerlo a través de nuestra página web de laisladeencanta.es. Y estábamos comentando, David, pues eso, que esta canción, este tema de Bob Dylan que se titula Hard Times in New York Town, pues a ti en concreto te recordaba el trabajo de Moldy Pitches. Sí, bastante. O sea, realmente lo que han hecho ha sido copiar la base rítmica, ¿no? La guitarrita de Bob Dylan. Y yo no conocía esta canción, obviamente, hasta ahora que la has puesto. La verdad es que yo tampoco, hasta que recibí The Widmer Demos, la novena entrega de las bootleg series de Bob Dylan, pues tampoco sabía de esta canción, porque permanecía inédita. La verdad es que la mayoría del contenido de estos dos CDs son canciones que hasta ahora no habían visto la luz. En algunos casos son canciones muy conocidas, pero en una versión primigenia maquetera que Bob Dylan pues eso grababa en los estudios de Widmer, una de las muchas agencias de publishing del Nueva York de principios de los 60, para pues ir pues eso gestionando sus todos sus derechos y que a la vez la editorial hiciera su trabajo y fuera colocando pues estas canciones en el repertorio de otros artistas, ¿no? Quizá el caso más famoso, más conocido, el de Peter, Paul and Mary, ¿no? Que eran mucho más famosos que Bob Dylan antes de que Bob Dylan fuera Bob Dylan, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues Hard Times in New York Town es un tema pues que de alguna manera pues ejemplifica, ¿no? Cómo era el sonido de Bob Dylan nada más llegar a Nueva York ahí a buscarse un poco la vida. Pues bebía un poco de las fuentes del folk y del blues, lo que él escuchaba en la radio cuando era un mocito en Duluth, en su pueblo, y lo que le sirvió de aprendizaje antes, pues eso, de desarrollar toda la carrera que ha venido después, que es pues como para echarse a temblar. ¡Qué tío! Para caerse de espaldas. Así es. Y nada, pues este tema, esta maqueta del primigenio Bob Dylan sirve para abrir nuestro programa de hoy, que como el de la semana pasada, pues va a recorrer ahí un poco pues el proceloso, en algunos casos maravilloso casi siempre, mundo de las reediciones y de los recopilatorios que últimamente pueblan las estanterías, David. Sí, es que la verdad que hay discográficas que nos lo ponen a huevo para desempolvar algunos de nuestros discos favoritos. Y en eso estamos. Por ejemplo, vamos a hablar de, después de uno, o posiblemente la persona que tenga el ego más inflado de la historia del rock, a otro que, bueno, si no le llegaba a la suela de los zapatos, sí que tuvo el suficiente aplomo para llamar a su grupo por su nombre. Es de John Spencer, Blues Explosion. Luego hablamos más. Pues sí, era de John Spencer, Blues Explosion, en la reedición de su disco de 1996, Now I Got Worry. Y la canción que hemos escuchado se llamaba, y se llama de hecho, Dynamite Lover. Now I Got Worry, uno de los discos de más celebrados y más célebres de John Spencer con su Blues Explosion, que como bien apuntaba David, tiene ya casi 15 años y que hace un par de meses fue reeditado. Me imagino que por aclamación popular. Sorprende que otros discos también emblemáticos como Orange o Acme, pues todavía no. En este caso coincide con la edición en Europa de un directo que se llama Controversia al Negro, que era un directo del 97 en el que presentaban supuestamente este disco en Tucson. Uh-huh. Y hasta ahora solo se puede conseguir en Japón y vaya, parece que ahora también podemos ir a las tiendas y disfrutar de este directo. ¿Cómo se llama el discuni? Controversial Negro. Controversial Negro. Bonito título. También bonitas canciones las que contenía Now I Got Worry, uno de los momentos, yo creo, de mayor popularidad de John Spencer y su Blues Explosion, y también de mayor inspiración, es uno de sus mejores discos. Sí, posiblemente, además que les pilló en el momento álgido, ¿no? Porque fue primero el Orange en el 94, este en el 96, y cerraron una trilogía fantástica en el 98 con Acme. Sí señor, y bueno, buen disco también. Estábamos comentando ahora también, mientras sonaba Dynamite Lover, de su directo, ¿no? Que en aquella época, a mediados de los 90, pues había pocos grupos que en principio pudieran hacer sombra a la Blues Explosion. Yo recuerdo haberles visto aquí en la Riviera madrileña, en la gira de Acme, y me quedé un poco chafado, la verdad. Sí, ha sido uno de los grupos de el eterno debate, ¿no? Si entre la autenticidad y la pose. Sí. Y siempre han navegado, ¿no? Ahí en mares un poquito ambiguos en ese terreno. De hecho, nosotros os recomendamos vivamente que escribáis a nuestro compañero Jorge Obón, que hace un programa aquí en Radio Círculo, el otro lado del telescopio, el telescopio ya solamente, que podéis escuchar los lunes por la tarde. Pues escribid a su Facebook y pedirle que algún día cuente anécdotas de John Spencer, porque él ha estado muy cerca de él en muchas ocasiones y os puede contar un montón de historias interesantes. A propósito también de todo el tema este del estrellato rockero y demás. Sí, sí, pues ya habrá que preguntar. Que las cuente y así volvemos a echarnos unas risillas todos nosotros. Jorgito, ya sabes, toma nota, majo. Y recibe besos desde aquí, desde la playa Wifi. Continuamos, dejamos el rock de guitarras flamígeras e incendiarias y nos vamos con algo completa y radicalmente distinto. Nos referimos al nuevo disco, al nuevo trabajo de David Sylvian, que también tiene su parte, su rollo de desván, porque en realidad se trata de un recopilatorio que recoge canciones que el británico ha ido grabando en colaboración con otros en los últimos años. Vamos a escuchar un tema bien curioso y muy guapo y luego os contamos más cosas sobre lo nuevo de David Sylvian. Deceiver, bling bling, all bets are off. It goes unnoticed. If not for me, it goes unnoticed. Find another record, play another record. It could be anything. I play the jukebox, I play the DJ. I could be vice FBI. I played the imbecile, and no one noticed, and no one noticed. Oh boy, come see the plans. They're pure genius, they're pure genius. Oh boy, come see the plans. Here they come, see them tumble. My lucky numbers, here they come. I've got lots of secrets, man. I've lots of secrets, and you're my number one. And you're my number one. So I fill the notebooks, yeah. They fill the room. I've got the meaning. I think I worked it out. Yes, it's all in neon, it's in the details. Click, flash, I think it's coming back. I think the wheels are turning. Oh boy, come see the plans. They're pure genius, they're pure genius. Oh boy, get with the program and can see the plans. The pure genius who understands. Like a dog and dream of numbers, my lucky numbers. Here they come. Reptante, sibilina, inquietante y muchas otras cosas más. Es la música de David Sylvian, este artista británico, pues casi imposible de catalogar, que acaba de publicar un álbum titulado Sleepwalkers, en el cual, pues como os comentábamos antes, se recogen canciones principalmente de sus colaboraciones en el último lustro, aproximadamente, en la última década, casi. La que hemos escuchado a continuación se titula Pure Genius y es un tema incluido en el segundo disco de Tweaker, el grupo que Chris Brenna, batería durante muchos años de Nine Inch Nails, formó a finales de los años 90. En su segundo álbum pues encontrábamos, entre otras voces invitadas, como por ejemplo la de Robert Smith de The Cure, encontrábamos la de David Sylvian, que ha trincado este Pure Genius y lo ha remezclado ahora en 2010 pues un poco a su manera, ¿no? Y ha quedado la mar de chula esta canción, como el resto de los temas incluidos en este Sleepwalkers, este Sonámbulos de David Sylvian, que os recomendamos vivamente. Os vais a encontrar de todo, desde colaboraciones como esta a temas escritos e interpretados junto a Sakamoto, temas de cosecha propia, en fin, un poco un resumen de lo que es la carrera más cercana de este británico, que, en fin, hace a pelo y a paja, no tiene manías el tío, es, vamos, versátil como el solo. ¡Qué tío! David, dinos algo, cuéntanos. No, yo estoy pensando en el que hace a pelo y a paja. Sí. Así que me he quedado en esa frase. ¿Qué vamos a hacer? Ya sabes, la cultura popular es lo que tiene. Pasamos de David Sylvian rápidamente porque el tiempo apremia y queremos que en este van pues podáis escuchar cuantas más cosas mejor. Nos vamos con un tema que ha seleccionado David, de un grupo también histórico, aunque comparte con David Sylvian solo nacionalidad. Sí, nacionalidad y un poquito de la época, ¿no? Porque este disco ya, el que vamos a hablar, hace ya 30 años que se editó la edición original, hablamos del grupo Teardrop Explodes y el disco, el primero de los tres que sacaron, Kilimanjaro. Y vamos a escuchar una canción que está en el segundo de los tres discos en la edición deluxe, que bueno, fue un single que no llegó a entrar en el disco, pero que tuvo cierta repercusión allá por los años 80, y que se llama Reward. Vamos con él. Pues sí, estos eran de Teardrop Explodes, un grupo formado para el lucimiento del señor Julian Cope, que bueno, hasta que decidió dar por finiquitada la experiencia. Parece ser que se ponían hasta las cejacas de ácido estos señores antes de ir al estudio. Sí. Y bueno, pues salían cosas como estas, ¿no? Quizá en un tiempo en el que había sonidos muy parecidos, ¿no? Como Echo and the Bunnymen o los primeros U2, pues estos se distinguían quizá por eso, que estaban un pelín acelerados, digamos. Sí, un poquillo. Iban finos. Y nada, pues eso, 30 años después. La reedición, una reedición muy golosa en la que, bueno, la portada cambia, ¿no? del careto de los cuatro chavales que eran en su época. Bueno, pues ahora hay, bueno, una especie de desierto, unas cebritas, y se ve al fondo una montaña que imagino será el Kilimanjaro. Y nada, decía que era una edición muy, muy golosa porque contiene tres discos. Una son sesiones de la BBC, la otra, claro, es el disco original, y una tercera pues con extras, singles, caras B's. Muy, muy apetecible todo. Así que ya sabéis, chavales, correr a la tienda. Ahí os espera esa edición de lujo de Kilimanjaro, el primer álbum y el más exitoso también de Teardrop Explodes, ese grupo en el que Julian Cope pues, gustaba de hacer de las suyas y chupar todos los papeles que le pusieran a su paso. Seguimos aquí en la Isla de Encanta. Hoy nos subimos al desván con canciones de otros tiempos, canciones más o menos antiguas, que vuelven a estar de actualidad de alguna manera gracias a las reediciones en vinilo, en CD, en ediciones de lujo o a los recopilatorios. Y también gracias a los discos de tributo como el que nos ocupa a continuación, como el que vamos a escuchar a renglón seguido. Si la semana pasada os hablábamos de Bat Hiru, de ese álbum mítico de Mikel Laboa que ha sido reeditado en vinilo por el sello Elkar, Hoy vamos a escuchar una de las canciones incluidas en el tributo que los artistas del País Vasco hacen a este gran músico que fue Mikel Laboa. Nos quedamos con otro de los protagonistas de la semana pasada, Ruper Ordorika, haciendo un tema precisamente de Bat Hiru, titulado Gure Bazterrak. Lo escuchamos y luego os contamos más cosas. Este es Ruper Ordorika por Mikel Laboa. Ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Maite ditut maite gure bazterrak lambroak izkutatzen dizkidanean. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten. Pues así suena una de las canciones, el adelanto que Vide Hoots, la discográfica que publica este disco de homenaje a Mikel Laboa, nos ha pasado muy amablemente. La canción es Gure Basterra, que estaba incluida en Batiru, ese disco mítico publicado por Laboa en el año 74. Gure Basterra significa algo así como Nuestros Rincones, un poema pues realmente sencillo y también a la vez es pues muy emotivo y muy entrañable. Y nada, Ruperor Dorica pues lo pasa por el grave tamiz de su garganta y vuelve una vez más, ¿no?, a emocionar el hombre. La verdad es que es un as también, Ordorica. Chinaurriak, así se titula el disco de homenaje a Mikel Laboa, saldrá a la venta en las primeras semanas de diciembre, así que estaremos ahí al quite para seguir poniendo canciones de este álbum de homenaje a Mikel Laboa. A ver qué os parece. ¿Eh, David? Nos parece estupendamente a todos, ya lo sabes, César. Bueno, yo qué sé, oye, que tampoco tiene por qué ser sí a todos, o sea, que si nos mola, pues nos lo decís y nosotros tomamos nota, ¿sabes? Con unos daiquiris vamos tomando nota de vuestras observaciones, sin ningún problema. Unos daiquiris que, como todo el mundo sabe, es la bebida idónea para escuchar música tradicional en euskera. Bueno, oye... Cada uno hace lo que puede. Cada uno hace lo que puede. Y aquí, en el trópico, en la isla de Encanta, pues sabéis que gustamos de esa refrescante bebida que nuestro amigo el guacamayo nos sirve siempre que el menester. Vamos a seguir en territorio vasco. Dejamos el euskera por el castellano. Dejamos la canción de autor por el punk, a quemarropa además. Y nos vamos con un disco también mítico que ha sido recientemente reeditado en vinilo. Escuchamos... Agárrense los machos a Cicatriz. ¡Escupe al alcalde! escupa el ministro, escupa la estufa, que va en su ritmo. Escúpele a los gays, escúpele a los viejos, escúpele a la tumba, se ha jodido muerto, ya se te escupió, cayó sobre la tierra, tirando por todo el morro la jodida raza nueva. Ya se te escupió, cayó sobre la tierra, tirando por todo el morro la jodida raza nueva. Escupa al alcalde, escupa al alcalde, escupa al ministro, escupa al ministro, escupa la estufa, escupa la estufa, que va en su ritmo. Mírate al espejo, saca la escupitajo. No te sientas cortado por tener caretolamo. Dale muy contento y por supuesto lo tramado. Salite escupiendo por la ciudad a tu paso. Dale muy contento y por supuesto lo tramado. Salite escupiendo por la ciudad a tu paso. Escupa al alcalde, escupa al alcalde, escupa al ministro, escupa al ministro, escupa la estufa. Pues nada, ahí queda eso, Escupe, una de las canciones emblemáticas de Cicatriz, este grupo vitoriano que tiene, pues eso, para escribir 10 o 12 libros y hacer unos cuantos largometrajes, porque menuda historia la de Cicatriz. Su primer álbum, que es el que nos ocupa, se acaba de reeditar en vinilo con contenido extra. Escupe es una de las canciones incluidas como bonus track en esta reedición vinílica de Inadaptados, ese álbum pues más que mítico de Cicatriz, que vuelve a estar en circulación pues gracias al trabajo del sello Elcar, que tiene un plan magnífico. Es ir reeditando pues todos estos incunables del rock vasco y de la canción vasca pues en entregas de 6 álbumes. Pues no se sabe muy bien, me imagino que un par de ellas al año. La primera ya está en circulación, ya está en la calle y en las tiendas, y la segunda pues llegará en la primera mitad de 2011, aunque todavía, también os lo comentábamos en el programa pasado, no os podemos decir, porque no os han dicho nada, no os sueltan prenda los del sello, cuáles serán los discos a reeditar en esa segunda entrega. Vaya, de momento pues tenéis 6, que para empezar no está nada mal. La media docena, y además, bueno, pues quizá para... Bueno, estamos tan adormilados todos que quizá volvamos a tomar las calles, ¿no? ¿Quién sabe? Mensajes sabe directos. Desde luego, alcalde. Sí. Escupe al ministro y a la estupa, que va en su ritmo. La verdad es que es flipante. La historia de Cicatriz pues tiene también su rollo y su aquel. Y si tenéis un momento y podéis bucear un poco por internet, pues merece la pena conocer un poco el contexto, ¿no?, en el que nació el grupo y en el que desarrolló pues su corta, intensísima, pues a decir basta, carrera. En fin, vamos a seguir con estas reediciones de Elcar, y nos vamos con un disco mítico, no ya del rock radical vasco, sino del rock en español. Nos referimos al primer álbum de los navarros, de los pamplónicas, Barricada, que también ha sido recuperado en vinilo en 180 gramos. Este sin contenido de esta, pero con canciones tan míticas como la que vamos a escuchar a continuación. Se titula Picadura de Escorpión. Y de alguna manera, pues también tiene su rollo y su historia. Estos eran, en el año 83, los Barricada. Va, va, ya va, no preocuparse. Yo no debo nada. ¡Ole! Ahí está. Qué tíos, ¿eh? Los Barry. Sí, estamos aquí, bueno, estamos César y yo, los dos meneando la melena, sí. Así arriba y abajo. Llevamos, bueno, tenemos ya dolor de cuello porque unos ya tienen unos años. Sí, algunos más que otros. Sí, sí. Y esperamos que vosotros también en vuestras respectivas casas o lugares de trabajo donde estéis escuchándonos, pues también por lo menos hayáis tenido un momento de agradable recuerdo con este Picadura de Escorpión, el tema que cerraba Noche de Rock and Roll, el primer disco de Barricada, que tiene ya casi 30 años, vive Dios, o sea, madre mía, la que está cayendo. Bueno, pues es uno de los discos que Elkar también pone ahora en circulación en vinilo y que os recomendamos vivamente. La verdad es que han cambiado mucho los Barricada en estos en este cuarto de siglo, pero la esencia en canciones como esta se mantiene, de eso no hay duda. Y ahora comentábamos, mientras sonaba Picadura de Escorpión, que el disco, el primer álbum de Barricada, lo produjo ni más ni menos que Ramón Márquez, Ramoncín, el ínclito Ramoncín. Que en esa época pues también era poco menos que una institución de... El rey del pollo frito, para aquel entonces. Sí, sí. Auténtico rey del pollo frito, marica de terciopelo y lo que se le pusiera por delante al tío Ramón. La verdad es que también es una figura que convendría, a la que convendría pues repasar en su momento. No darle un repaso, que ya sé en lo que estáis pensando, bribones, sino repasar su trayectoria, que sobre todo en los primeros años, sus 3-4 primeros discos, cuidadín, que había ahí canciones muy chulas y que merecen la pena ser rescatadas del olvido, al margen de todo lo que vino después. Y de todas las cosas que Ramoncín, pues eso, ha ido cargando sobre su espalda. Unas merecidamente, seguro, otras, pues ya no lo sé, ahí no voy a entrar. Pero bueno, la crónica amarilla nunca ha sido nuestra especialidad. No, se nos da fatal. Se nos da fatal, lo nuestro son las canciones, de momento. Y nada, pasado este atisbo, este pequeño amago de Jesús Mariñas, vamos a lo nuestro. Vamos a retomar. Sí, sí. Vamos a cambiar de tercio y nos vamos hasta las Islas Británicas con un disco de homenaje, un disco de compadreo y un disco en el cual abundan las canciones míticas. Nos referimos a See My Friends, el disco de homenaje, tributo, llámalo como quieras, que Ray Davies se ha marcado con sus colegas. Escuchamos Long Way From Home. Este es Ray Davies con, atención, todos firmes, cuádrense, Lucinda Williams. You come a long way from the runny nose and scruffy kid I knew. You had such good ways. I can't remember the little things that always made you smile, that made you happy. Now you think you're wiser because you're older, and you think the money buys everything. from home. Así suena A Long Way From Home, uno de los, una de las canciones, quizá no de las más emblemáticas, pero desde luego sí conocida por cualquier fanático de los Kinks, en la voz de Ray Davies y Lucinda Williams. Es una de las canciones incluidas en See My Friends, Mira a mis colegas, que es el nuevo disco de Ray Davies, en el cual bueno, pues reinterpreta 15 canciones de cosecha propia del repertorio de los Kinks en compañía de grandes estrellas del pop y del rock internacional. Pues están Bruce Springsteen, por ejemplo, Jon Bon Jovi, Richie Sambora, está Lucinda Williams, por supuesto, esa gran dama del rock americano, Amy McDonald, en fin, hay un poco de todo y hay canciones estupendas siempre, pero versiones que en un momento dado pues pueden haber quedado mejor o peor. A mí desde luego este A Long Way From Home, que estaba incluido en el álbum Lola del año 1970, es una de las que más me ha gustado, si no la que más. Y también es una buena forma, digo yo, de iniciarse, quizá no muy ortodoxa, pero sí es una buena manera de iniciarse en la discografía de este hombre que es pues prácticamente un dios en el Reino Unido. Ray Davies. Y fuera de él también, desde luego que sí. Y nada, pues ahí queda eso. Esperamos que les haya molado este tema de Ray Davies con Lucinda Williams. Vamos a seguir en el Reino Unido, David. Sí, pero vamos a bajarnos un poquito, a ser más terrenales del Olimpo. Vamos a ir al charco, prácticamente. ¿Y tanto? Vamos con Television Personalities, con motivo de la reedición en vinilo a cargo de Fire del disco de 1981 que se llamó And Don't the Kids Just Love It. Ellos son Television Personalities y vamos a escuchar la canción que cerraba el disco y luego hablamos de ella. La canción se llama Look Back in Anger. Esa era la voz de Dan Treacy el epicentro creativo de este grupo de Television Personalities. El resto, pues bueno, pues era una serie de músicos que han estado yendo y viniendo a lo largo de la historia del grupo. Y este era el LP de debut, allá por el año 1981. Que bueno, si en su momento realmente no pasó, podemos decir casi sin pena ni gloria, a lo largo de los años sí que ha sido una influencia importante, ¿no? Pues para grupos del famoso C86, el Lofi, no sé, Psicodelia... No sé, todo bastante mezclado con punk, con post-punk, con influencias de, bueno, pues de la música de los 60, de la cultura juvenil. La portada es bastante gráfica, ¿no? Porque son Twiggy y este tipo, hombre, Patrick McGee, ¿no? Pues eso, ¿no? Son iconos de la cultura mod en los años 60 y bueno, simplemente la portada es un fondo blanco y ellos ahí. Uh-huh. Y refleja bastante bien lo que querían ser, con un sonido completamente chapucero, ¿no? Que ya hemos escuchado, que parece que está grabado en el sótano de tu casa, pues realmente prácticamente supongo que lo grabaron así, con cuatro duros y en cuatro pistas. Uh-huh. Television Personalities, que este 2010 publicaran nuevo álbum, sacaron un nuevo trabajo con temas de nuevo cuño, y que ahora pues ven como poco a poco pues su obra va siendo rescatada, recuperada, casi por aclamación popular, porque han pasado de ser un grupo realmente oscuro y poco conocido, por lo menos entre el gran público, a todo lo contrario, a ser un grupo muy reivindicado y del cual pues siempre se espera que haya nuevo material como este, que no deja de ser una oportunidad para conocer de cerca su cancionero y también pues la historia de Dan Treese, que también da para mucho. De hecho, el título del disco que han editado este año es A Memory is Better Than Nothing. Sí. Entonces, bueno, pues están ahí, ¿no? Quieren decir, llevamos 30 años aquí dando el callo y mira. Lo que hemos hecho. Y aquí seguimos. Y después de haber pasado, haberlas pasado más putas que en la vendimia. Dan Treese, quiero decir, que las ha visto de todos los colores y que sorprende que siga vivo. O sea, a mí por lo menos me sorprende que un tío con esa historia, con esa biografía, con ese currículo, siga ahí, pues, vivito y coleando. De lo cual me alegro, por cierto. Eso que vaya por delante. Seguimos con más reediciones. Ahora nos ocupamos de la reedición de un disco emblemático de los también británicos Saint Etienne. she's on the phone and she wants to go home. Shoes in hand, don't make a sound, it's time to go. Sí, hemos pasado del sonido sucio y chapucero de Television Personalities a unos amantes del detalle, a unos perfeccionistas, como son Saint Etienne, con motivo de la recuperación, de la reedición de dos discos míticos como son el Tiger Bay de 1994 y Finisterre del 2002, ya unos cuantos años después. Uh-huh. Así es, la música de Saint Etienne, que poco o nada tiene que ver, salvo quizá en el pasaporte, con la de Television Personalities, y que ha legado pues momentos de pop bailable como este He's on the Phone, que es uno de sus grandes éxitos y una de sus canciones más conocidas, desde luego, y pues de esos temas que te pueden dar ahí pues vidilla en un momento dado, y que de alguna manera también resumen casi a la perfección la faceta más hedonista, ¿no?, del sonido de este trío británico, que ahora, pues como bien apuntaba David, ve reeditadas dos de sus obras, este Tiger Bay del 94 y Finisterre, uno de sus discos de la década pasada. Nos vamos a marchar ya, David, nos piramos. Una pena. Pues sí, hay que terminar en algún momento, y yo creo que, teniendo en cuenta que nos quedan como 3 minutos, va a ser el momento conveniente. De hacerlo. Sí, va a ser conveniente. Así que nos vamos a ir de la misma forma que lo hicimos la semana pasada, con las reediciones de otros británicos que no tienen, esto seguro, nada que ver con Saint Etienne. Ellos son King Crimson, la banda de Robert Fripp, que sigue reeditando pues de forma lujosa todos sus discos de finales de los 60, principios de los 70. Ahora es el turno de Islands e In the Wake of Poseidon, que es el segundo álbum del grupo, que salió en el año 1970, que tiene ahora 40 años, y una reedición que hará las delicias de todos los fans del grupo. Contiene temas hasta ahora inéditos, como el que va a servir para cerrar nuestro programa de hoy. Se titula Cadence and Cascade, y la peculiaridad que tiene es que es una toma en la que Greg Lake, de Emerson, Lake and Palmer, es el quien pone la voz. Greg Lake pasó, como muchos otros músicos, por King Crimson pues en un suspiro. Duró menos que un bizcocho a la puerta de un cole, y le dio tiempo a dejar su impronta en canciones como esta, Cadence and Cascade, de King Crimson. La semana que viene más, no sabemos si mejor, pero más, eso desde luego. Nos despedimos, un saludo a todos, a todas, y un besito a Julio, que no ha podido venir, pero seguro que nos está escuchando desde casa. Así, ha sido por un buen motivo, un tironcillo de orejas también para la Celia. Hasta la semana que viene, os dejamos con King Crimson. Cadence and cascade kept a man named Jade cool in the shade while his audience played. Bird whispered, spend us soul.